La sangre derramada en este tiempo no es la sangre de la resignación. No es la muerte lenta del hambre. No es la muerte de la renuncia de los sueños. Es la sangre derramada de los ya basta. Y es la sangre que pide castigo, que exige continuar, que se reúne en la memoria del fuego a todas las sangres. Es la sangre, piensan las niñas, de sus madres, de sus padres, de quienes siguen creyendo, de quienes no abandonaron la pelea, de quienes no aceptarán nuevos renunciamientos ni olvidos. Esta mañana me desperté en un estado de sitio. Estaba preso también. No podía reconocer las caras a mi alrededor, todas vestidas con el uniforme de la brutalidad. ¿Cuántos ríos habrá que cruzar para poder hablar con el jefe? Todo lo que teníamos lo perdimos, se supone que habíamos pagado el precio. Y por eso vamos a quemar y saquear esta noche. Quemar y saquear esta noche. Hay otra cosa. Quemar la polución esta noche, quemar toda la ilusión esta noche, detenerlos. Dame comida para poder crecer. Que el hombre raíz se aguante, las piñas, todas esas drogas te van a volver lento. Esa no es la música de la villa. Llorando y gritando esta noche, llorando y gritando esta noche, quemando y saqueando esta noche, quemando y saqueando esta noche.